Oh, Gary. Drummen, no? ¿Qué tú estás figurando? Que yo soy un criado tuyo. Caramba, que tú sos más criado. Los perros no ladran. Los gatos no maullan. ¿No estás a escuchar que ya va a sonar la campana? Bueno, yo voy a cantar para que tú drumes.